acá y nuestra hermana Miriam, que también venga para saludar, por favor. Dios los bendiga, amados hermanos. Qué gusto verlos después de 2 años de ausencia. Qué horror. Parece que no era tanto. Y medio todavía, ¿verdad? Bueno, pero es una real alegría. Siento tanto, tanto gozo de llegar a casa, porque no me canso de decirlo, cuando venimos acá yo me siento en casa. Y me agrada tanto ver que la iglesia está creciendo, están muy bendecidos. Y algunos están más viejitos y los jóvenes están, los niños están más jóvenes. Y se nota que los años no están pasando en vano, ¿verdad? Y uno ya empieza a pensar en las otras generaciones. Bueno, como siempre mi esposita me acompaña. Tuvimos un viaje un poquito largo, pero acá estamos felices. Yo le sugerí a ella que venga solo y ella me dijo, jamás. A Chile no vas solo. No puedes ver la familia solo. Así que ella está acá, les va a dar un saludo. Amén. Qué lindo estar con ustedes. Me he gozado en esa poderosa alabanza. Nunca la pierdan. Es mi favorita. Me encanta siempre alabar al Señor. Y sé que cuando uno alaba a Dios, cosas muy lindas suceden. En medio de la alabanza hay mucho poder, mucha presencia, mucha liberación de parte de las cosas poderosas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así que en este nuevo año que empezamos, un año diferente, un año para realmente quebrantar el poder de las tinieblas y recuperar lo que el enemigo nos ha dado, yo declaro esa bendición, porque dice que cuando el enemigo nos roba, nos tiene que devolver 7 veces. Así que en el nombre de Jesús, así sea. Y esta casa sea bendecida. Y acabamos de venir de allá, estamos muy contentos, pasamos una vigilia muy linda. Y también en el mes de Adar hay una bendición muy grande, donde el Señor me hablaba claramente y coincide con esa bendición. ¿Alguna vez has celebrado los finales? Me decía. Porque generalmente celebramos los comienzos, pero no los finales. Y hay una bendición muy grande. En este tiempo vamos a celebrar el final, el fin de muchas cosas. Tal vez pruebas, situaciones difíciles. Tal vez no ha sido todo lo que tú has querido, pero hasta aquí llegó una etapa, gloria a Dios, y empieza una nueva. Amén. Así lo declaro también en esta noche para ustedes, que Dios empiece algo nuevo y diferente, porque al Señor le encanta llevarnos de gloria en gloria. Muy feliz de estar con ustedes y espero pasar un lindo tiempo con cada uno. Y ahora sí les voy a dejar con mi esposo, porque si no. Bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Yo recuerdo hace muchos años atrás que cuando estábamos en la escuela teníamos un tiempo de alabanza y la presencia de Dios se movía tan hermosa, la unción tan fuerte. Yo miraba, percibí esa unción y me daba la vuelta para mirar a la congregación y decía, qué desperdicio, Señor. Es un desperdicio tan grande. Esta unción debieran estarla disfrutando unas 3,000 personas, pero somos apenas unas 200 acá. Y le decía, Señor, haznos crecer. Estira ensancha nuestras estacas, llévalas a una dimensión, llévanos a una dimensión donde haya más gente que disfrute y que pueda percibir, sentir tu presencia en esto. Y esta noche mientras estábamos alabando al Señor, recordé aquello y yo sentía exactamente lo mismo. Decía, qué desperdicio, tanta unción, qué belleza, qué presencia más dulce, esa energía que no pierden ustedes, y como les decía mi esposa, no la pierdan nunca, esa peculiaridad en la adoración y ese disfrutar de Dios, de escuchar y de descender en la alabanza, ¿verdad? Porque hay alguien decía alguna vez, si uno quiere hacer una iglesia y que Dios no esté en la iglesia, meta buena música y se puede hacer una iglesia sin Dios, ¿verdad? Pero y a veces se engaña, mucha gente se engaña eso, y con tecnología y luces y cosas ahí se puede reemplazar con emoción y tecnología lo que es la auténtica presencia de Dios. Pero no hay ningún sustituto para la presencia del Señor. porque te invita a abrirte, te invita a entregarte, te invita a querer consagrar tu corazón, te invita a entregar tu vida plenamente a Él. Y eso es lo que esta noche yo sentí y experimenté con la presencia del Señor. Y quiero animarles, Roberto, a todos hermanos, muchachos, están haciendo un trabajo excelente. Siempre lo han hecho, pero no sé, por alguna razón, hoy día sentí de una forma muy fuerte. Y creo que de parte del Señor puedo decirles que yo creo que Dios quiere ensancharlos. Es tiempo de ensanchar, es tiempo de crecer, es tiempo de alcanzar otra gente. Es tiempo de alimentar hambre, almas que están sedientas, necesitadas. Hay mucha gente, créanme, hay muchísima gente que pertenece al Renacimiento allí afuera, solo que no lo saben todavía, ¿verdad? Y hay varios de ellos que están en drogas, hay muchos que están en lesbianismo, homosexualismo, en violencia, etcétera, y no saben que pertenecen a esta casa. Y es trabajo de ustedes ir, reconocerlos, traerlos, lavarlos, limpiarlos y que crezca. No es posible. Las cosas buenas que Dios tiene, Dios no las guarda. Nadie guarda una luz y la esconde debajo, la tiene encima. Yo creo que está llegando el tiempo, el momento en el que Dios está hablando y diciendo, es tiempo de que esta ciudad, este país, conozca la luz que hay en esta casa, conozca lo que yo he puesto acá. Y yo sé que han estado pasando por tiempos de refinamiento, tiempos de trabajo, de trato, de formación, de desafíos, de cambios, pero yo creo que viene un tiempo de bendición, un tiempo de crecimiento, un tiempo de influencia. Estábamos conversando con Roberto y estaba diciéndole cómo se nota, por lo menos yo me di cuenta en este viaje, cómo hay gente de muchos países que está siendo atraída a Chile. Hay mucha gente. Hace unas semanas atrás estuvimos visitando en Colombia y en unos pueblos pequeñitos, unas ciudades pequeñas, y allí varias personas nos hablaron de, me voy para Chile. Y dije, ¿por qué se va para Chile? ¿No? ¿Cómo, que, ¿cuál es el motivo para irse ahí al sur? Claro, yo pensaba dentro de mí, usted no sabe lo que es el invierno allá. En verano es bueno, pero en el invierno. Y en Colombia ellos no entienden, especialmente en el área donde estábamos visitando, es trópico, es valle todo el tiempo. Y me decían, no, es que me dijeron que hay trabajo, que hay trabajo, que hay trabajo. Y bueno, Dios los ha bendecido y los continúe bendiciendo. Y estoy seguro que Dios está trayendo gente de otras naciones, de otras culturas, de otros pueblos. Y lo bueno, ¿saben qué es lo bueno? Que vengan a buscar plata, pero que se encuentren con el reino de Dios, ¿verdad? Y yo sé que hay gente de Renacimiento que es de España, de los países fronterizos, Perú, Bolivia, Brasil, que pertenece a esta casa, que son gente sellada y marcada por la visión de esta casa y que Dios los quiere añadir. Así que yo los animo a que continúen trabajando, continúen haciendo lo que están haciendo, porque lo están haciendo bien, se siente. Es tan lindo sentir la sonrisa de Dios sobre la congregación. Es una cosa hermosa sentir la alegría de Dios. Y el hecho de que se siente su presencia es porque Él está contento, Él está alegre, ¿verdad? Y eso es muy lindo. Amén. Bueno, tenemos tanto para compartirles y contarles que no sé, voy a tener que usar de dominio propio. Tenemos mucho testimonio para contarles y en realidad tal vez quisiera darles un reporte de lo que Dios está haciendo con nosotros o ha estado haciendo con nosotros para animarlos y para motivarlos a que ustedes perseveren e insistan en la visión. La visión solo se cumple cuando aquellos que la tienen en el corazón no desmayan, perseveran y siguen adelante tercamente, tenazmente, hasta verla hecha realidad. Y bueno, sentí en mi corazón compartir con ustedes que fuimos bendecidos con un templo y finalmente la congregación, su casa, ya tiene su iglesia, la iglesia de ustedes. Cuando estén en Washington, tienen un lugar donde llegar, vengan, visítennos. Dios nos bendijo con un templo propio. Y eso fue un proceso muy interesante y muy milagroso, algo que Dios hizo y yo sé que Dios quiere hacer con ustedes también. Y por eso quiero contarles un poquito la historia de cómo fue y cómo sucedió eso. Primero, Dios es un Dios que da dones a los hombres, a sus hijos, en su casa.